Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. En esta semana de cumpleaños me pongo de pie para celebrar el nacimiento de Artigas. Se está parando, quiero aclarar. Sí, porque es un acontecimiento que nos cambió la vida, aunque hayamos nacido mucho después. Cada vez que uno cruza Montevideo y ve la estatua, se renace la esperanza. Sí, sobre todo cuando uno se acuerda que tiene que llevar algún documento porque es otro país. Bueno, en fin, nada, me hace muy feliz acordarme de Artigas un día como hoy, de todo lo que hizo, de todo lo que significa y de todo lo que nos compromete, punto. Fue un chiste lo que dije, bueno, a los hermanos uruguayos que fue un chiste. Esas políticas expansivas y denigratorias no nos llevan a ningún lado. Yo pienso en la patria grande. ¿En la patria grande? Claro, me parece que tendría que llegar el momento en que no tengamos que usar papeles para cruzar nuestras fronteras. Y bueno, entonces si esto es una patria grande, Willy González es uruguayo. Claro, tanto como vos podés ser venezolano o yo puedo ser chileno. Tenemos una confusión, yo estoy seguro de que Willy González es uruguayo, vos decís que no es uruguayo. Yo digo que es argentino, como el mate y el dulce de leche y Gardel, pero bueno, puede ser, no sé. En fin, yo estoy casi seguro que es uruguayo, así que no importa, pero nos va a servir por lo menos para recordar hoy, por un lado, nacimiento de Artigas, ¿sí? Sí. Del Gervasio, que tanta felicidad trajo a este mundo y tanta guerra también trajo a este mundo, lo bien que hizo, pero también porque hace un año que el presidente Tabaré Vázquez, que forma parte de la alegría de este continente, de un momento muy interesante, digamos, más allá de que nos estemos agarrando a palos por mil razones, cuando seamos muy viejos, nuestros hijos y nuestros nietos van a recordar este momento como algo muy particular en la historia latinoamericana. Sí. Decía que Tabaré Vázquez el año pasado dejó constancia de que este día fuera recordado hacia el futuro como el día del nunca más. ¿Sí? Utilizando la frase, nunca más uruguayos contra uruguayos. ¿Sí? Ahí está. De eso se cumple el primer aniversario y me parecía que estaba bueno recordarlo hoy con un uruguayo como Willy González. Está muy bien. Que el año pasado, aunque Lenger diga que no, bueno, en fin, alguna vez hablaremos con Willy González y le preguntaremos. Nos sacamos la duda, sí. El año pasado Willy González es bajista, es un tipo muy es alucinante en el bajo, toca un bajo 5 cuerdas, sí. Lo rompe, lo hace, lo dobla, lo parte al medio, lo tira, hace jueguito y lo vuelve a bajar. El año pasado sacó un disco que está muy bueno, se llama Agua, y de ese álbum vamos a compartir para celebrar justamente este aniversario un tema que justamente nos gustó a los dos, sí. ¿No? Que se llama Papá Blanco. A ver cómo suena. Salvaje, no me pudieron retener. A mis 13 casi un niño, a la selva me escapé. Con mi cuero y mi cajón, a mí me llaman papá. Mis compadres todos negros me enseñaron a tocar. Me aceptaron en su seno, nuevo hijo pronto fui. Me contaron sus leyendas, sus costumbres, su sentir. Pasó el tiempo y ya maduro, a una joven conocí, me mostraba su belleza que de a poco descubrí. Y no sé qué me pasó, no lo puedo comprender, un muchacho hecho y derecho que se deje sorprender. A la fiesta de la unión, todo mi papá vinieron, papá blanco, papá negro, mira tú qué indignación. Te presento a mi mamá negra. Mamá negra. Te presento a mi mamá blanca. Papá blanco. Te presento a mi papá negro. Papá negro. Te presento a mi papá blanco. Hecha la presentación y estudiada la situación, nos hicimos un pico sour, mira qué contradicción. Bailamos toda la noche al ritmo del Alcatraz. Ganaron los papá negros que no pierden el compás. Thank you. A mis 13 casi un niño, a la selva me escapé. Con mi cuero y mi cajón, a mí me llaman bam bam. Mi compadre, todos negros, me enseñaron a tocar. Me aceptaron en su seno, nuevo hijo pronto fui. Me mostraron su leyenda, su costumbre y su sentir. El tiempo y ya maduro, a una joven conocí. Me mostraba su belleza que de a poco descubrí. Y no sé qué me pasó, no lo puedo comprender. Un muchacho hecho y derecho que se deje sorprender. A la fiesta de la unión, todos mis papás vinieron. Papá blanco, papá negro, mira tú qué indignación. Y dice, mamá blanca, te presento a mi mamá negra. Mamá negra, te presento a mi mamá blanca. A mi papá negro. Papá negro, te presento a mi papá blanco. Hecha la presentación y estudiada la situación, nos hicimos un pico sour, mira qué contradicción. Bailamos toda la noche al ritmo de la catrás. Ganaron los papás negros que no pierden el compás. Mamá blanca, te presento a mi mamá negra. Mamá negra, te presento a mi mamá blanca. Papá blanco, te presento a mi papá negro. Te presento a mi papá blanco. Mamá blanca. Te presento a mi mamá negra. Together just in name. Notas al margen. Still you stay. Tied in your stay. Un lugar sin géneros. Watching, watching signs. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Vamos, que nos queda mucha música todavía, porque está Hermeto Pascual, todavía está, tenemos una entrevista pendiente, tenemos que recordarlo a Jean-Paul Sartre, y ahora vamos a recordarlo a Ian McEwan como escritor, uno de los tipos favoritos que tenemos en la biblioteca, a Puccini también y a Stravinsky, que no vamos a poder poner nada, todos ellos nacieron esta semana, son tipos que nos hacen felices, y un tipo que nació y murió justamente en estos días, del cual conmemoramos su obra, es Giorgi Ligeti. Sí, quería denunciar que lo que escuchamos recién es un festejo peruano y que está en el disco ese en merced a que hay un legendario percusionista de cajón peruano él, sí. que grabó el disco con Willy González y es tan legendario que no recuerdo el nombre. El legendario, cuando uno dice legendario ya sabe que estamos hablando de él, digamos. Sí, sí, sí. Y lo que vamos a escuchar ahora es una parte de la escena 3 del acto 2 de Le Grand Macabre. El Gran Macabro, que es una ópera... Es un chiste. Es una ópera de Giorgi Ligeti. Ligeti fue un compositor húngaro que nació en 1923 y murió hace 2 años. Y dejó esta, que es la única ópera que escribió. Según pudimos leer en la bibliografía pertinente, la escribió luego de escuchar una antiópera del argentino Mauricio Kagel, radicado en Alemania, y decidir que no podía haber más antióperas, entonces decidió escribir una anti-antiópera. O sea, una ópera. Así es. Que es esta, sobre un libreto de Michel de Gelderode, que es un escritor belga. Así que vamos a escuchar esto. Estoy tratando de ver, es la London Sinfonietta Voices y la Filarmonia Orquestra, dirigido por el finlandés Esa-Pekka Salonen. Y hay un montón de solistas, como no sé bien cuál es el que se va a hacer cargo de este número, lo vamos a escuchar ya. Si te gustó la estética de The Wall, de Floyd, por ejemplo, y sos un lego en la cosa operística, en la lírica, quédate escuchando y vas a pasarla bien. Sí. Esto era Gheorghe Ligeti, para los amantes de la ópera, para los amantes del rock y para los amantes de las notas al margen, porque me parece un acontecimiento muy feliz. Sí, un día, un día cuando la repongan en el Colón, o sea, en el 2020 va a ser, porque con esta gestión no creo, te llevo a ver Europera, de John Cage. ¿Europera? Europera es una ópera bastante marginal de John Cage, porque es medio aleatoria. Es decir, hay un damero en el piso del teatro, y de acuerdo a la posición que van ubicando los cantantes, tienen que cantar distintos fragmentos de arias. Mientras tanto, hay un disco, o sea, hay una vitrola, que pasa a arias de óperas italianas del siglo XIX, o sea que hay una especie de heterofonía, es muy curiosa. Es muy curiosa, qué bueno. Sí, te vuelve loco, es una cosa. La dieron en el Colón en la época que había gente un poco más progresista, Sergio Renán creo que estaba director del teatro. Nuestro productor Gonzalo Clareda dice si vuelve a abrir el Teatro Colón en algún momento. Y además me acabo de darme cuenta de que hoy no presentamos a nuestros compañeros habituales de trabajo, que son justamente Gonzalo Cladera en la producción, el Pato Enciso Riveros en la producción, Facundo Acuña, Santiago y Camilo García en la puesta al aire, en Tránsito, en La Tribu y en El Checho, en Gaiman Chubut, ¿no? Así es. Y Agus Pisano, que siempre está produciendo ejecutivamente. Igual nos vamos a nombrar a todos dentro de 5 minutos. Justamente nuestro compañero Facundo Acuña, que es el ingeniero de sonido de este espacio, uno de los ingenieros de sonido de este espacio, uno de los operadores, ha cumplido años también. Así que acorda esta semana, está de celebración. Quería decir que tenemos dos cosas que celebrar. Una es de Sartre, vamos a hablar después. Te invito a que vayas pensando en Sartre. Y voy a hablar de un tipo que no sé si forma parte de esa estética o de esa ética, pero ha defendido bien los trapos de lo que es la independencia de criterios y la honestidad intelectual. Esta semana también estamos festejando el nacimiento, la vida de Hermeto Pascual. Es un tipo que en pocos países como en Argentina y en Brasil, Hermeto Pascual debe significar algo así puntualmente. Está bien, el Festival de Montreux, los amantes del jazz en Francia, en Inglaterra. Pero en nuestra generación, Hermeto Pascual es casi un hit, siendo un tipo que compone música absolutamente... Hermética, es cierto. Hay una banda además muy feliz en La Plata que hace un homenaje a Hermeto. Ya pasamos algo hace un tiempo. Lo que vamos a escuchar es uno de los discos, no sé si es uno de los mejores, pero es uno de mis discos más queridos de Hermeto Pascual. Se llama Arrastrape al Aguano y te muestra parte del virtuosismo y de la alegría que también tiene la obra de Hermeto Pascual. Thank you. notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com. Antes de irnos, quería agradecerle a la gente con la que trabajamos siempre, a Facu Acuña, a Gonzalo Cladera, a Pato Enciso Riveros, que hoy no está porque está rindiendo exámenes, a Agus Pisámono, que tampoco está, no sabemos por qué, pero debería estar acá, podría estar acá con nosotros. Pero particularmente, bueno, al Checho, en Gaiman Chubut, a quien seguramente lo veremos en un asado próximamente. Pero particularmente a Agustín y a Camilo de la tribu, que hacen la puesta al aire de este programa los domingos y que hacen la puesta al aire y que son parte de este proyecto que nos hace felices. También a la gente, a los chicos del Peso del Rocío, que está un poco antes que nosotros en la programación de la tribu y que fueron muy amables con elogios y mimos al programa. Y también la gente de Ahora Qué Hacemos en FM en Tránsito también han tirado mimos al programa. Y bueno, a la gente que escribe, escucha y nos deja saber que pasan un ratito feliz, por lo menos una hora a la semana, jugando con nosotros. Así es. Quiero adelantar algo, que el próximo programa lo vamos a extender un poco más, pero son un par de cosas vinculadas con el Club del Disco. Una de ellas es un curso sobre la música folclórica argentina que va a durar 4 sesiones y que va a ser en La Vaca Profana. Voy a dar más información el miércoles que viene, pero es un curso muy interesante. O el domingo que viene también. O el domingo o el viernes. Recuerden que este programa lo compartimos con En Tránsito, con La Tribu y con Radio Arte, que En Tránsito sale los miércoles, que En La Tribu sale hoy el domingo y que En Radio Arte sale el viernes. Exacto. Y para todos ellos, también sí. La próxima semana, vamos a tener una promoción, digamos, para que se asocien al Club del Disco y tengan premios fabulosos, solo por ser oyentes de Notas al Margen. Solo por ser oyentes de Notas al Margen, no importa dónde estén. Así en cualquier lugar del mundo. En el oeste, en Gaiman, o inclusive en Australia, y escuchen el programa vía web. O en Valencia, España, o en Valencia, Venezuela. Claro, porque a través de notasalmargenweb.blogspot.com pueden escuchar el programa. Nos vamos a ir, precisamente, con algo que el oyente de este programa ya conoce, en cierta forma, aunque no lo sabe, pero lo intuye. Es un tema de un bellísimo álbum que se llama It's a Breeze. It's a Breeze. Me corre una brisita. Es un disco. Me corre un viento. ¿Podrías traducir It's a Breeze? Sí, es una brisa. Corre un vientito. Gracias. Es un disco bellísimo, compuesto todo por André Previn, un famoso pianista belga y director de orquesta. Y esposo de... Sí, de Maya. Me olvidé. Maya Farrow. Uno de los esposos de Maya Farrow. Sí, y gran difusor de la música clásica. Es una especie de, ¿cómo decirlo?, de Carl Sagan de la música clásica. Sí, se me ocurre otra imagen, pero bueno. Bueno, que quede ahí. Es un disco que lo pensó para tocar con Isaac Perlman, el famoso violinista israelí. Isaac Perlman. Kleiderman. Ah, está bien. Y la formación de este quinteto es increíble. Este programa, Diego Lenger. Isaac Perlman en violín, André Previn en piano, Shelly Mané en batería, Jim Hall en guitarra y Red Mitchell en bajo. Todos los operadores, Camilo, Checho, Santiago y Facu Acuña, están diciendo que vayamos. Bueno, por ahí no hace falta escuchar este tema. Vamos a escucharlo. Hay que ponerlo. It's a Breeze. Escuchen. Thank you.